¿No? Hola, y ahora le vamos a hacer una pregunta a la maestra Elena. Pensando en el futuro y dentro de PLC, ¿qué se propone con respecto al apadrinamiento lector y el debate? Pues mira, con respecto al apadrinamiento lector, trabajamos con los niños del instituto para que estos les narren cuentos populares a los peques de primer y segundo ciclo y puedan tanto los niños de primer y segundo ciclo conocer cuentos diferentes a los que tienen en casa y que los alumnos del instituto aprendan a saber narrar cuentos, a saber contar historias y hacer actividades que estén relacionadas con estos cuentos. Y con respecto a los debates, trabajamos desde diferentes materias, pautas muy concretas para que los niños conozcan vocabulario, para aprender a expresarse, a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos y saber pues canalizar sus ideas y poder transmitirlas.